A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos a la información de Cundinamarca en este viernes 8 de junio de 2012. Con la participación de las radios comunitarias del departamento presentamos Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra y hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, cordial saludo. Hola Patricia. Cordial saludo para usted, lo mismo para nuestros amables oyentes y a nuestros colegas en las diferentes emisoras comunitarias. Y estamos listos para iniciar nuestra jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Contra la corrupción, 12 jefes de control interno presentó al país el presidente Juan Manuel Santos. En Sopó inauguran el próximo lunes 11 de junio un nuevo programa de ciclovía urbana. Primer encuentro de jefes de control interno de Cundinamarca se realiza el martes 12 de junio. Por primera vez se reúne Consejo Consultivo de Mujeres de Sabana Centro en Zipaquirá. Operativos de la policía aumentaron significativamente en Funza para garantizar la seguridad de sus habitantes. Cundinamarca ratifica compromiso de conservación del corredor Chingaza-Sumapaz-Guerrero. Soacha ganó 5 de los 7 partidos en el inicio de los intercolegiados. En Nocaima estamos celebrando los 407 años de historia y progreso. Del 9 al 25 de junio se realizará exposición de orquídeas en San Antonio del Tequendama. En el colegio se crea comité de certificación municipal. El departamento puso en marcha el Plan Semilla. Es condecorada la hija del historiador Abelardo Forero Benavides en el centenario de su natalicio. Explosión en casa de inquilinato del barrio Las Villas de la Comuna 6 de Soacha. Se trató de una pipeta de gas. Hoy viernes 8 de junio, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Supatá, doctor Virgilio Gutiérrez. Titula desde Ciba Estéreo. En el municipio de Cibaté se vienen realizando una serie de eventos como preámbulo a las ferias y fiestas que se realizan precisamente por la época de San Pedro. Esto con el fin de resaltar e incentivar a los campesinos que se dedican a las labores del cultivo de la papa, la arveja y en este año de la fresa. En Fomeque, las principales noticias. El próximo 10 de junio se llevará a cabo un estupendo concierto musical en el municipio de Ubaque, Cundinamarca, Plaza de Toros. Este concierto está dedicado a la celebración del Día de la Familia, evento que dará inicio a partir de las 2 de la tarde y se extenderá hasta altas horas de la madrugada del día lunes. Artistas reconocidos del género vallenato y popular estarán haciendo las delicias de todos los asistentes. En San Francisco Estéreo. Entrevista el pasado 1 de junio con el concejal José Acero sobre la socialización del Plan de Desarrollo Municipal Manos a la Obra. Tocaima, su titular. Seccional Tocaima de Ampis realizó asamblea. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Sopó, sala de redacción. La Administración Municipal de Sopó invita a la comunidad a la inauguración del programa Ciclovía Urbana en Sopó, que se llevará a cabo el próximo lunes festivo, 11 de junio, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Esta actividad se desarrollará simultáneamente en el casco urbano del municipio, sobre la carrera Quinta y en la comunidad de Briseño, en el sector Las Quintas. Se realizarán actividades recreo deportivas como aeróbicos, saltarín, entre otros. Esta jornada se desarrolla en cumplimiento del Acuerdo Municipal número 001 de 2012, por medio del cual se crea el programa de ciclovía urbana en Sopó. Este programa es liderado por la Subsecretaría de Deportes del municipio con el apoyo de la Subsecretaría de Gobierno y Participación Comunitaria. la Policía Nacional, la Oficina de la Juventud y la Subsecretaría de Cultura. En Bogotá, sala de redacción. El Estado no puede desfallecer, no puede dudar, no se puede cansar ni por un segundo de cuidar los recursos de los ciudadanos. El Estado tiene que trabajar sin pausa, tiene que insistir, persistir y volver a insistir para ser cada vez más eficiente. Los ciudadanos hacen un acto de fe con la administración pública, nos confían sus recursos y nos empoderan esperando que hagamos una gestión impecable. Nuestro deber es honrar ese voto de confianza y hacer todo lo posible para cumplir con pulcritud, transparencia y resultados. Con las anteriores afirmaciones, el presidente Juan Manuel Santos intervino a finales del mes de mayo al presentarle al país el primer grupo de 12 jefes de control interno que se han seleccionado después de una invitación amplia a la ciudadanía en la que se recibieron más de 3.800 hojas de vida. Los elegidos pasaron por pruebas muy exigentes, una de conocimientos técnicos y otra de habilidades de gestión, y para ello nos apoyamos en firmas especializadas con el propósito de escoger los mejores perfiles. Y estamos hablando de hombres y mujeres a quienes les estamos reconociendo su talento, su conocimiento, su capacidad y su experiencia. Sin más consideraciones, dijo el mandatario de los colombianos Juan Manuel Santos. En Zipaquirá, sala de redacción. La Alcaldía de Zipaquirá y el Programa de Mujer y Equidad de Género realizaron ayer en el Salón de Alcaldes de la Casa de Gobierno la primera sesión del Consejo Consultivo de Mujeres. En la actividad participaron representantes de 10 municipios de la Sabana Centro y fueron debatidos temas diversos que atañen a la mujer y su rol en la sociedad. La Política Pública de Mujer, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades de Cundinamarca se institucionalizó mediante la Ordenanza número 009 de 2011 y busca reconocer a las mujeres como sujetos de derechos con el objeto de superar la discriminación y los comportamientos misóginos. En esta actividad, los diferentes municipios de Sabana Centro construirán mecanismos para facilitar la participación de las mujeres en la planeación y formulación de estrategias que permitan el desarrollo integral y multidimensional de las mujeres en esta provincia. Escucha, recorriendo Cundinamarca. Desde Cibaté nos informa Beto Barbosa en esta mañana. Hola, ¿qué tal, Patricia y Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Les habla Beto Barbosa desde el municipio de Cibaté a través de los 88.3 de Ciba Estéreo. En el municipio de Cibaté, desde el año 1998, precisamente en la anterior administración del doctor Ramiro Ramírez, se vienen realizando una serie de eventos como preámbulo a las ferias y fiestas que se realizan precisamente por la época de San Pedro. Esto con el fin de resaltar e incentivar a los campesinos que se dedican a las labores del cultivo de la papa, la arveja y en este año de la fresa. Se realiza por estos días el 15º concurso Asadón de Oro, el 14º concurso Dama de la Papa y el primer Festival de la Fresa. Y precisamente nos encontramos acá con nuestro compañero periodista y locutor de nuestra estación radial Ciba Estéreo, Manuel Guillermo Ochoa, quien desde los principios de este proceso ha estado vinculado a esta importante labor de presentar estos importantes eventos con el ánimo de resaltar la labor de los campesinos. Manuel Guillermo, muy buenos días y contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca qué es el Asadón de Oro. Bueno, sí, muchas gracias, Beto. El saludo cordial para todos los oyentes. Pues el máximo objetivo de este evento es de dar un reconocimiento anual a todas las personas que se dedican a diario a esta importante labor de cultivar todas sus fases la papa. Pues la logística de este evento es de llegar al sitio donde se desarrolla con carpas, con sonido, con plantas eléctricas para generar electricidad y poder desarrollar este evento. Allí donde se hace la producción de la papa con unos lineamientos muy importantes a seguir. En el primer lugar, pues se hacen las inscripciones ante la Secretaría de Agricultura, que es la oficina que coordina este evento. El número de concursantes es de 40, los cuales deben ser personas que conozcan y que se dediquen a diario a esto del cultivo de la papa. Cuando se inicia este evento, allí desde el campo, es similar a un día de trabajo, un día de campo, donde los concursantes, junto con sus padrinos, que les apoyan con la inscripción, son uniformados con camisetas y cachuchas de los patrocinadores. El proceso inicia con la extracción del tubérculo de la tierra. y se tiene en cuenta pues muchos aspectos. Entre los más importantes podríamos destacar la rapidez y agilidad, la selección o escogencia de la misma papa para poderla empacar, y también pues ya viene la parte del proceso de llevarla y transportarla al camión y cargarla para llevarla a su destino final. Luego viene la evaluación del jurado calificador, que es la parte final, donde ellos de una manera importante pues van a premiar a los concursantes con dinero en efectivo y con electrodomésticos. De igual forma se realiza el 14º concurso Dama de la Papa, que es algo similar, incentivando también a las mujeres que se dedican a esta labor. ¿De qué se trata, Manuel Guillermo? Pues sí, precisamente paralelo a esto, Beto, viene el concurso Dama de la Papa. Ellas son las que se dedican a este trabajo de preparar el almuerzo, el caldo, de preparar los alimentos para todas las personas que trabajan allí en el campo. Y precisamente pues para ellas también se dedica este día donde se califica en el momento de pelar la papa, el ollejo más largo, la que pele más rápido y mayor cantidad de papa, la cual es pesada por el jurado calificador, y dan una evaluación final en la cual pues también son premiadas ellas. También el día 15 de junio se realizará el 9º concurso Hilo Dorado, que consiste en incentivar precisamente a las personas que se dedican al cultivo de la arveja. También en un máximo de 40 concursantes, la administración municipal realiza precisamente en el sitio donde está el cultivo de la arveja, escogen aleatoriamente un cultivo, se desplaza toda la logística para premiar a los más rápidos en colgar la arveja. Precisamente se llama el hilo dorado porque es los que se dedican a esta labor y que precisamente lo hacen con la mayor rapidez. El ganador o los ganadores reciben también premios en dinero en efectivo y en electrodomésticos, y pues es una labor muy importante, resaltando la labor y resaltando el cultivo y las personas que se dedican al cultivo de la arveja en el municipio de Cibaté. Y este año, Manuel Guillermo, también se estará realizando el primer Festival de la Fresa, que no tenemos pues mucho conocimiento, el mayor conocimiento al respecto, pero nos imaginamos que va a ser algo similar, y teniendo en cuenta que en el municipio de Cibaté la fresa es una de los factores de economía más fuertes del municipio, pues este año se realizará el primer Festival de la Fresa. Pues no tenemos mucho conocimiento al respecto de cómo se va a realizar por ser el primero, pero muy seguramente que van a también a tener en cuenta muchos aspectos en cuanto a los cultivadores que se dedican a esta importante labor de la fruticultura de la fresa. ¿Tiene algún conocimiento al respecto, Manuel Guillermo? Pues sí, efectivamente. Nosotros sabemos que Cibaté es uno de los municipios que se ha identificado como emporio agrícola y ganadero por excelencia en el departamento de Cundinamarca. Y la fresa hoy en día, pues como usted lo ha dicho, es una de las frutas muy apetecidas por los colombianos, también tipo exportación, donde Cibaté es uno de los municipios que lleva este producto a los diferentes consumidores. Pues este evento también es para motivar a todas las personas que se dedican a este proceso importantísimo del cultivo, desde el momento en que se siembra, el momento en que se fumiga y que todo esto, hasta su selección y llevada al consumidor. Las fechas en que se realizarán estos eventos será el viernes 8 de junio, primer Festival de la Fresa, luego el domingo 10 de junio, Fiesta del Campesino, viernes 15 de junio, 9º concurso Hilo Dorado, viernes 22 de junio, 15º concurso Asadón de Oro y 14º concurso Dama de la Papa. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca. Un abrazo para todos, feliz fin de semana. Les hablamos Manuel Guillermo Ochoa y Beto Barbosa. Desde la región de Gualibá nos informa Robinson Guzmán de Frecuencia 5. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Matica de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local, Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Saludo cordial a todos nuestros oyentes en el departamento. Hoy nos acompaña Ana María Maecha Olarte, personera municipal. Ana María, bienvenida a los estudios de Frecuencia 5 y este es su espacio Recorriendo Cundinamarca. Buenos días a todos los oyentes y a todas las personas integrantes del municipio de Vergara, Cundinamarca. Doy los agradecimientos a los miembros de la emisora por poderme dar un rato para poder compartir con todos ustedes algo que es del interés de toda la comunidad. Doctora, conformación del Comité Municipal de los Derechos Humanos. Sí, como usted lo acaba de mencionar, es para mí un gusto poder dar a conocer a todos los oyentes de esta emisora Frecuencia 5 la activación del Comité Municipal Permanente por la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del municipio de Vergara, Cundinamarca, el cual fue creado en el 12 de octubre del año 1996 y el día 24 de mayo del presente año hicimos la reactivación con cada uno de los miembros que pertenecen a dicho comité. ¿Qué miembros pertenecen a este comité? Bueno, es importante que cada una de las personas sepa que este comité está integrado por diferentes entes que hacen parte del municipio, los cuales nos los traen los estatutos, es un numeral cuarto, como son el alcalde municipal, la personería municipal, la cual ejerce las veces de presidenta en dicho comité, dos representantes del consejo municipal, un representante de la jerarquía eclesiástica, dos representantes de las juntas de acción comunal, los rectores de las entidades educativas del municipio, un representante de los directores de los establecimientos de salud del municipio, un representante del sector de la cultura, dos representantes de los estudiantes, el personero estudiantil, dos representantes de la juventud, uno de cada sexo, un representante de los comerciantes, un representante de las mujeres campesinas y un representante de los cristianos. Si bien las personas que acabo de mencionar son los integrantes del comité, es importante que sepa toda la comunidad vergarense que el comité tiene abiertas las puertas para todas las personas que quieran vincularse y hacer parte de este comité para de una manera u otra poder salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y, como su nombre mismo lo dice, la defensa, protección y promoción de cada uno de estos derechos. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este su espacio de Recorriendo Cundinamarca en las 25 emisoras. No, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y una vez más reitero que a través de este comité podemos gestionar y hacer muchas cosas en pro de nuestro municipio y recordarles que no duden en ningún momento en acercarse a la personería, ya que es un ente más de ustedes y siempre podrán encontrar las puertas abiertas para en lo que se les pueda servir. Muchísimas gracias. Fue la información desde Vergara, Cundinamarca. Siga Patricia y Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Este lunes 11 de junio a las 5 de la tarde, vea por Telecaribe Un Silencio para Escuchar con el especial Crisis de la Radio Comunitaria en el Caribe por cobro de Saico Asimpro. Entérese de la situación de la radio comunitaria en la costa colombiana y su posición frente al manejo de las entidades de derechos de autor y conexos. Véalo por Telecaribe y escúchelo en simultánea por todas las emisoras comunitarias de la costa. Telecaribe, más nuestro. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el Departamento de Cundinamarca realiza el primer encuentro de jefes de control interno de alcaldías, hospitales y entidades descentralizadas el próximo martes 12 de junio a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa. Esta importante actividad, que pretende cumplir con nuestra Constitución Nacional en plena concordancia con los planteamientos hechos por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el acto de presentación del primer grupo de 12 jefes de control interno, es liderado en el departamento por la doctora Luz Estela Romero Acosta, directora de la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca. La alta funcionaria departamental doctora Luz Estela Romero Acosta, al ser consultada por Recorriendo Cundinamarca sobre los alcances y la proyección de control interno en el departamento, manifestó. Gracias, buenos días a todos los oyentes. Se trata del primer encuentro departamental de jefes de control interno, es decir, que el martes 12 estaremos reunidos en el Salón de Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca los jefes de control interno de los 116 municipios, más los jefes de control control interno de los hospitales y de las entidades descentralizadas, es decir, empresa de licores, lotería, beneficencia, Convida y demás. Y en este día esperamos, es una de las primeras varias reuniones que vamos a tener a lo largo de este año, y también pues hay que tener en cuenta que el señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, está muy interesado en que desde el gobierno departamental veamos la forma de articular acciones con todos los municipios, y en particular en los temas de control interno y de calidad. Ha expresado que tiene voluntad e interés de buscar alternativas de apoyo. Entonces, en esta primera reunión queremos es primero pues conocernos, porque muchos de los que hay son antiguos en virtud del Estatuto Anticorrupción, que estableció que quienes estuviéramos como jefes de control interno a 31 de diciembre de 2011 continuaríamos por 2 años más. Entonces, algunos ya somos antiguos, pero en los municipios más del 50% son nuevos, en razón a que los municipios no tienen oficina de control interno como tal. Tendremos la oportunidad de escuchar al señor Contralor de Cundinamarca, al doctor Néstor Rico, el Auditor General, y del Departamento Administrativo de la Función Pública, un poco como para contarles qué tipo de articulación de acciones queremos adelantar a través del CICICUNDI, que es el Comité Interinstitucional de Control Interno de Cundinamarca, y se trata pues de compartir experiencias exitosas, ya que la norma es una para todos y algunos podemos de pronto tener algunos avances o apoyos adicionales, ya sea tecnológicos o por estar aquí en el nivel central. Entonces es compartir esas experiencias para que nos ayudemos y podamos dar cumplimiento pues a lo que la norma nos establece pues como obligaciones de las oficinas de control interno. Doctora Luz Estela, al escuchar al presidente de la República, Juan Manuel Santos, hemos encontrado que hay un vivo interés encaminado a fortalecer los sistemas de control interno en cada uno de los entes territoriales. ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues porque precisamente en aras de todas estas estrategias que se vienen adelantando en busca de la transparencia y la eficiencia y eficacia de la gestión de los entes territoriales, departamentales, municipales y nacionales, las oficinas de control interno se establecieron con la ley 87, pero han estado siempre cumpliendo la norma, establecen la oficina, pero no le han dado de pronto la importancia y la relevancia que tienen estas oficinas. Nosotros como jefes de control interno cumplimos una labor preventiva y de apoyo, y como bien lo decía él en su discurso, no nos deben ver, como dijo él exactamente, como los policías de bolillo, de manera poco amable, porque nosotros debemos y somos unos aliados de las administraciones, donde les debemos es advertir y acompañar, y cuando haya alguna actividad o algún proceso que veamos alguna debilidad o que haya algo por mejorar, entonces a tiempo les estamos diciendo para que corrijan, porque con posterioridad pueden llegar los entes de control externos y eso sí ya pues marcaría un hallazgo o definitivamente pues tendría algunas implicaciones de orden legal, tanto para la entidad como para el funcionario, y se trata es de corregir a tiempo y que todos ganemos, que gane la entidad, que gane el pueblo, que gane Cundinamarca, en este caso, pues hablando del departamento de Cundinamarca. Este primer encuentro departamental de control interno será instalado por el gobernador Álvaro Cruz y contará con la intervención del contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico, quien hablará de la moralización y lucha contra la corrupción en Cundinamarca, del Auditor General de la Nación, Jaime Raúl Ardila, con el tema articulación del control interno con el control fiscal, y de la directora de la Función Pública, María del Pilar García, acerca del estado del sistema del control interno en el departamento de Cundinamarca. En Fomeque, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con el fin de reafirmar el compromiso de preservar los páramos de Cundinamarca, el secretario regional de Capital, Freddy William Sánchez, se reunió con el gerente del acueducto de Bogotá, Diego Bravo Borda, concejales, miembros del Gabinete Distrital, Parques Nacionales Naturales de Colombia, ONGs, gremios, comunidades y alcaldes de la región. Como resultado de la organización, el secretario de la región capital, Freddy William Sánchez, destacó que la administración departamental trabaja en políticas de preservación del recurso forestal e hídrico, y agregó que el corredor de conservación Chingaza-Sumapaz-Guerrero es una propuesta integral de gestión ambiental para la protección de más de 600.000 hectáreas de páramos que garantizarán el suministro de agua potable para las nuevas generaciones, constituyéndose como una herramienta de planificación territorial y ambiental. La jornada, que se llevó a cabo en la laguna de Chingaza, también contó con la presencia del Mamo Arhuaco Crispín Izquierdo, para cumplir con el principio de respeto por las comunidades y uso sostenible de los recursos naturales. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el señor alcalde del municipio de Supatá, Virgilio Gutiérrez. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, don Víctor, y toda la audiencia en general que nos escucha en esos momentos. Señor alcalde, bienvenido. Para nosotros es muy placentero compartir con usted estos instantes y quisiéramos que nos comentara en qué basó su programa de gobierno, esa propuesta que usted le hizo a los habitantes de Supatá y que finalmente le permitió ganar la alcaldía. Bueno, primero que todo agradeciéndoles a ustedes por este espacio que me brindan, la oportunidad. Y el proyecto del plan de desarrollo está basado en una urbanización de vivienda de interés social para toda la gente que no posee vivienda en sus momentos, principalmente el casco urbano. En segundo lugar, pues, con ese apoyo que está brindando el gobierno nacional, es poder esta directriz también enfocarla hacia la parte rural, creyendo de que el gobierno nos va a ayudar, el Banco Agrario y el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces vamos a mirar la gente más necesitada a nivel rural, que debido a la ola invernal, de verdad que han sido muchas las viviendas por deslizamiento, por que se vienen averiando las casas. Entonces necesitamos una reubicarlas, otras volverlas a reconstruir. Señor alcalde, quisiera preguntarle lo siguiente, con relación a ese plan de desarrollo que inicialmente pues fue su programa de gobierno concertado con la comunidad y luego con el Consejo Municipal, cuando ya se produce el documento final, ¿usted se encuentra satisfecho de lo consignado en el mismo, ya que esa será su carta de navegación para este periodo? Sí, efectivamente, porque otra parte del plan de desarrollo es las vías, que vuelvo y le repito, debido a la ola invernal, las afectó bastante. Entonces venimos trabajando sobre eso. Hemos cumplido parte de este compromiso en estos 5 meses y vamos a seguir trabajando duro sobre las vías. En esos momentos ya tengo la maquinaria casi que al 100% en buen estado y sé que puedo responderle a mi comunidad. Lo mismo la parte de salud, venimos trabajando duro para que sean atendidos muy bien nuestros pacientes, nuestros usuarios, sí. Tanto en el puesto de salud de nuestro municipio como a nivel del Hospital de Pacho y sucesivamente hacia el Hospital de la Samaritana, que es a donde nos lo remiten. Señor alcalde, ¿cómo está esa interconexión vial con estos municipios, que con todos sus vecinos y con la cabecera, que es el municipio de Pacho? En estos momentos le puedo comentar que acaba de finalizar sábado y domingo, 2 y 3 de junio, hemos terminado la Feria Equina Grado B, que en muchos años en Supatá no se veía y fue un éxito total, gracias a Dios. De la misma forma, para responderle su pregunta, quiero manifestarle que quiero agradecerle a los alcaldes de Vergara, Pacho, Supatá, San Francisco, La Vega y Nocaima, que me han colaborado para el mejoramiento de las vías principales y su acceso al municipio. La gente se vino satisfecho, se vinieron satisfechos porque encontraron otra carretera, digamos, casi que nueva, pues con todos los defectos que tenemos, pero la verdad que muy transitable, muy, digamos, detalladamente arreglada, para recibir a todos nuestros turistas que nos visitaron el pasado fin de semana. Señor alcalde, ¿cuál es la extensión de Supatá? Tenemos 117 kilómetros cuadrados. ¿Y cuál es el presupuesto con el que cuenta usted? Está aproximadamente sobre 3,000 millones de pesos. Sí, un poco escaso para tantas necesidades que hay, ¿no, alcalde? Sí, la verdad que es bastante recortado, digámoslo así. Pero venimos trabajando honestamente venimos trabajando, cuidando los pesitos, venimos como en mi mandato y mi eslogan lo decía, gente nueva y honesta. Sí. Aquí lo que queremos es el progreso en nuestro municipio, no queremos que nadie se llegue a enriquecer por medio del presupuesto del municipio, porque es el presupuesto de la comunidad, no es de una, dos, tres personas, sino es de la comunidad. Entonces, yo como con experiencia que tengo en la parte privada, en la empresa, sé que hay que trabajar muy bien, mirar muy bien los gastos, los costos, para hacer rendir la plática. Señor alcalde, ¿a qué se dedica fundamentalmente la gente en Zupata? Bueno, nuestra principal economía es la ganadería y el café. Ahí estamos trabajando fuertemente la economía del municipio. Una entrevista. La economía del municipio es, producimos aproximadamente entre 15.000 y 20.000 litros de leche diarios. Uh-huh. Y somos de los principales municipios productores de café a nivel departamental. Entonces, el balance es más o menos un 50, digamos, a nivel geográfico un 50-50, pero a nivel de personas el 70% está dedicado a la parte de café, agricultura, y el 30% a la parte de la ganadería. Señor alcalde, para quienes nos escuchan en otros sectores del departamento de Cundinamarca, ¿cómo se llega, cómo se va a Zupata? Bueno, nosotros tenemos dos entradas principales para llegar a Zupata. La principal es por la vía autopista Medellín, calle 80. Vamos por toda la autopista antes unos 15 kilómetros antes de llegar a La Vega. Hay un sitio que se llama El Encuentro y esa es la primera entrada a San Francisco. Más abajo hay otra parte que se llama Minas o Alto de Minas y esa es la otra entrada también que se entra a San Francisco. Estando en San Francisco, de ahí a Zupata estábamos a media hora, 20 kilómetros. La carretera, la mayor parte está pavimentada, un 80% pavimentado. Y estamos ahí en 20, o sea, de Bogotá a Zupata se gasta hora y media aproximadamente. La otra entrada a Zupata es por la vía Zipaquirá-Pacho. Salimos por la autopista norte de Zipaquirá-Pacho. Y de Pacho a Zupata estamos a 20 kilómetros también. Son aproximadamente 40 minutos, que es carretera. De los 20 kilómetros hay 4 kilómetros pavimentados y 16 destapados. Son unos 40, 45 minutos yéndose uno despacio. Correcto, señor alcalde. ¿En qué época del año son las festividades de su municipio? Bueno, nosotros acabamos de terminar, como le comentaba hace un momento, la Feria Equina Grado B, donde nos asistían aproximadamente 181 caballos oficial registrados por las de Paso Fedequinas. Uh-huh. ¿Sí? En ese momento ya nos estamos preparando para las ferias y fiestas que las realizaremos el próximo 29 y 30 de junio, 1 y 2 de julio. O sea, en nuestro eslogan va a ser que ahora el San Pedro es en Zupata. No hay necesidad de ir a Luila ni el Torino, sino ahora nos vamos para Zupata. Sí, señor. Pues magnífico, alcalde. Entonces quedan cordialmente invitados todos nuestros oyentes para que participen de sus festividades. ¿Y que nos podría adelantar algo de lo relacionado con el programa de estas festividades, alcalde, en términos generales? Claro, sí, señor. Vamos a tener el jueves a las 6 de la tarde, estaremos en la inauguración de la feria con nuevos pirotécnicos. El viernes 5 a.m. Alborada, la feria ganadera. El viernes en la noche habrá una sensacional orquesta, juegos pirotécnicos. El sábado de nuevo Alborada. Viene la parte de danzas, de cultura, a las cuales hemos invitado a varios municipios y tenemos todavía tiempo para invitar otros municipios donde queremos que nos acompañen para este día de cultura. En la noche tenemos sensacional orquesta, igual juegos pirotécnicos. El domingo, gran corrida de toros. Y en la parte principal estará Giovanni Ayala, de nuevo en la noche juegos pirotécnicos y otra orquesta. Y el lunes rematamos también con corrida de toros para el público, con tres vaquillas especial para el público, y nos remata la corrida ahí Uriel Henao. Y en la noche remataremos ya a nivel de verbena con una sensacional orquesta. No, pues magníficas, magníficas sus fiestas, señor alcalde. Bueno, lo escuchan en Frecuencia 5 de Vergara, en San Francisco Estéreo de San Francisco, en La Paz FM del Peñón y en la emisora Pacho Estéreo del municipio de Pacho, aparte de las demás estaciones que están con nosotros cubriendo todo el departamento, 25 en total. ¿Qué opinión le merece este proyecto, señor alcalde? No, pues yo los felicito y de verdad les agradezco la oportunidad que nos brinda para nuestro municipio, para poder invitar a todos los paisanos de las diferentes regiones, porque no únicamente ahora somos paisanos del mismo municipio, sino que, como ustedes saben muy claro, el gobierno ahora va encaminado con los proyectos macros, es a nivel de regiones. Entonces, en estos momentos, nosotros ahí en la mitad de la región de Río Negro, que antes éramos región Río Negro, ahora somos región Gualibá, pues les estoy invitando muy cordialmente a todos los amigos de diferentes municipios para que nos acompañen en este San Pedro. Allí con mucho gusto los atenderemos. Queremos es que unir aunar esfuerzos y poder de verdad unirnos, que esa es la idea, para así trabajar por bien de nuestras regiones, porque como lo ha dicho nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz, y desde aquí le mando mis más sinceros saludos, es que tenemos que trabajar en proyectos macros y poder hacer de nuestro departamento que vuelva a ser el primero a nivel nacional. Entonces, todo este trabajo, todo esto mancomunado, es para que nuestro departamento salga adelante. Le agradecemos muchísimo al señor alcalde de Supatá, Virgilio Gutiérrez, su participación en Recorriendo Cundinamarca. Éxitos en su administración y muy buen día, señor alcalde. Bueno, igualmente a ustedes muchos éxitos y mucha prosperidad. Y les agradezco de nuevo inmensamente y los espero en Supatá. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Ahora vamos al oriente. Desde Chingás Estéreo recibimos el informe con Raúl Villar Lara. Buenos días. Estimados colegas, de las 25 radios comunitarias de todo el departamento de Cundinamarca, les saludamos desde Fomeque Chingaza Estéreo 106.4. En estudios centrales, el saludo para Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Chingaza Estéreo, presencia viva de los grandes acontecimientos, recorre los municipios de la provincia del Oriente para llevar en viva voz el mensaje de nuestra comunidad. En esta oportunidad, les estamos invitando a todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca para que participen y asistan a la Plaza de Toros del municipio de Ubaque el próximo 10 de junio a partir de las 2 de la tarde al festejo del Día de la Familia. Tendremos la presencia de los humoristas Los Trovadores de Cuyes, Grupo Géminis, Gerardo Amado, Ovidio Rivera, Grupo Tornado, artistas invitados Fabio Aguirre, Los Cantores de Bochica y muchos artistas más. Hablamos con dos de los artistas que estarán presentes y amenizando con todas sus canciones este importante acto de integración regional. Con nosotros el día de hoy, el artista invitado, hijo de Ubaque, Giovanni Ardila, representante de la agrupación Géminis. Giovanni, muy buenos días. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, don Raúl. Muy amable por la invitación, por esta prestigiosa emisora, Chingaza Estéreo. Me siento como en casa porque yo soy el de Ubaque, Cundinamarca. Hacemos una cordial invitación a este gran concierto que se va a celebrar el día 10 de junio en la Plaza de Toros de Ubaque, Cundinamarca. Vamos a estar con los mejores humoristas del canal RCN, Los Trovadores de Cuy, Ovidio Rivera, el Grupo Tornado, Gerardo Amado y muchos artistas más. Los invitamos todos cordialmente. Entonces, este domingo 10 de junio, por favor, allá los esperamos. Giovanni, el próximo 10 de junio, en este concierto será el lanzamiento oficial de su más reciente tema. ¿Cómo se titula esta primicia musical y cuántos temas vienen incluidos en esta producción discográfica? Claro que sí, vamos a estar de lanzamiento de una canción, Ella Es. Son cuatro canciones que estamos promoviendo ahorita, No Te Perdono, Mosaico Géminis, No Voy a Morir. Vamos a hacer un concierto, mejor dicho, espectacular, que nunca se había vivido en la Plaza de Toros de Ubaque. Algo bonito, con humor y muy buena música de todos los géneros. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias a Chingaza Estéreo. Giovanni, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Hoy también con nosotros el artista Gerardo Amado, que estará presente en el municipio de Ubaque en este concierto artístico. Chingaza Estéreo le saluda. Raúl, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los oyentes. Bueno, aquí a través de estos micrófonos, llegando a todo el pueblo de esta provincia, como es Fomeque, Choachí, Ubaque, y hacerle la invitación para que nos acompañen ahí el día domingo, el día 10 de junio, de este gran concierto que va a estar espectacular. ¿Cuánto tiempo vinculado con el medio artístico, don Gerardo? Bastantes años, como 15 años ya en este medio. Trabajé con la agrupación Fuego Verde y ahora como solista 5 años, trabajando y presentando los nuevos discos que estamos promocionando, que ya los van a poder escuchar aquí a través de estos micrófonos, y bueno, invitándolos al concierto. ¿Cuántas canciones vienen incluidas en este trabajo musical y que próximamente nuestros oyentes las pueden solicitar en la programación de Chingaza Estéreo y las radios comunitarias del departamento? Bueno, ahí vienen temas como Que te reguen, te quiera, tal vez Porque tenías que ser tú, son 15 temas que tenemos ahí, Tu cárcel del disco anterior. Tenemos 15 temas, 10 de los cuales son composiciones mías que van a estar ahí a disposición de todos y lo vamos a hacer en vivo con la banda para que lleven el disco. Vamos a tener el disco ahí también disponible. Vamos a hacer un concierto bien chévere con todos estos artistas invitados, como es los Trovadores de Cuyes, como es el grupo Tornado, como es la agrupación Vallenata Géminis, y otros invitados especiales que van a estar ahí abriendo concierto. Estaremos desde las 2 de la tarde hasta altas horas de la noche. ¿De dónde es oriundo Gerardo Amado? Yo soy santandereano, pero radicado en Bogotá más de 20 años. Ya puedo decir que casi soy rolo, pero pues con mis raíces santandereanas, y aún sigo siendo muy santandereano porque frecuentemente estoy por allá por la tierra. ¿Cuál es la canción recomendada en esta producción discográfica? En este producto estamos con Que te ruegue quien te quiera, que es el que estamos moviendo en ese momento, y el corte también número 4, que es Tal vez. Es un tema muy, muy bueno, muy romántico, y que la gente va a tener la oportunidad de disfrutar y compartir con todos. Números telefónicos para contrataciones en el departamento y a nivel nacional. Claro que sí, me pueden contactar en el 313-845-0594 o me pueden buscar en Facebook como Gerardo Amado. Amigos cundinamarqueses, no olviden, la cita es el próximo domingo en el municipio de Ubaque, celebrando el Día de la Familia en la Plaza de Toros, a partir de las 2 de la tarde. Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Mi Cundinamarca, mi tierra querida. Grato y placentero el haber compartido este informe con todos nuestros oyentes que diariamente están sintonizados con el informativo Recorriendo Cundinamarca. Les habló Raúl Villar Lara, desde Chingaza Estéreo para el mundo entero. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Desarrollamos ahora las noticias más importantes en Tocaima. El 1 de junio, la seccional Tocaima de la Asociación de Pensionados por el Sistema de Seguridad Social, AMPIS, realizó asamblea general con la asistencia de 27 afiliados y la presencia de directivos nacionales encabezados por su presidente John Jairo Díaz, quien realizó un informe de las actividades que están realizando. Entrevistado por Chalón, esto nos comunicó. A ver, muchísimas gracias, muy amable. Considero que es muy importante, primero que todo, agradecerles a ustedes que nos permitan este espacio para informarle a la comunidad el trabajo que estamos haciendo de las asociaciones de pensionados. AMPIS es una organización del orden nacional que tenemos 40.000 afiliados con 32 seccionales, y una de estas seccionales es la seccional de Tocaima. Aquí es hacer un llamado a la unidad, a la solidaridad, porque en este momento la situación no estaba fácil, más aún cuando hemos venido trabajando en la Comisión de Concertación Pensional con el gobierno, demostrando que el objetivo de la creación de Colpensiones es únicamente llevar prácticamente a las pensiones a que sean manejadas con un fondo de privado de pensiones. Así el gobierno esté diciendo lo contrario, Ese es el objetivo del haber cambiado la razón social de Colpensiones el pasado 2 de noviembre, cuando fue expedida la ley cambiando la razón social de Colpensiones. Entonces, por eso estamos haciendo este llamado a la comunidad, a los pensionados en Tocaima, para que se unan en este trabajo que estamos realizando y que vamos a desarrollar unas gestiones bastante importantes sobre la defensa de la salud, que haya una verdadera calidad en la salud. La ley 19, la ley antitrámites, donde tuvimos participación en el Comité Ejecutivo de DIAMPIS, logramos precisamente que se aplicara la ley 1171 para que se den las citas en el tiempo que debe ser prudencial. Pero le hemos dicho al ministro a la ministra de Salud que eso no se ha cumplido, que sigue todavía el paso de la muerte y que nosotros seguimos trabajando precisamente pensando en el bienestar del pensionado colombiano. Ver, precisamente una de las cosas que estamos garantizando es una, primero para orientar a los pensionados, y no solamente a los pensionados, sino a los prepensionados. Decirles que venir a AMPIS es obtener un apoyo para sus trámites con respecto a los que están buscando la pensión, para ayudarles a los que ya están pensionados para tener precisamente un servicio de salud adecuado, que si hay problemas de carácter de la prestación del servicio, ahí estamos presentes nosotros, que si tienen problemas para una cita médica, para un tratamiento, para una cirugía, ahí estamos nosotros, porque las cosas, estamos buscando nosotros precisamente que las cosas las manejen a nivel local. Cuando ya a nivel local no les resuelven el problema, a nivel nacional la cosa es a otro precio, porque si la EPS, que a donde esté afiliado el pensionado no nos atiende, pues lógicamente nosotros tenemos reuniones casi durante 20 días por mes para con la Superintendencia de Salud, precisamente para resolver los problemas. Pero además, el estar afiliado a AMPIS y el estar manifestando esta unidad de los pensionados es luchar precisamente en el Congreso de la República para que no nos sigan golpeando. Nosotros, los que estuvimos en el movimiento sindical años atrás, luchamos muchos años para obtener unas conquistas que en este momento, el resto de nuestra vida, nos tenemos que gastar el tiempo para defender esas conquistas. Eso es el caso, por ejemplo, de buscar que en el aumento de las pensiones, estamos trabajando en el Congreso de la República, que no sea por el IPC, sino que sea aplicando la ley de la favorabilidad. Con la ley 119 buscamos incluir de que al pensionado colombiano el que tenga hasta 2 salarios mínimos, no tenga que dejar en el banco ninguna plata, ningún dinero de su mesada pensional para conservar la cuenta. Pero además logramos que con la Confederación de Consumidores evitáramos, al ser expedida la ley que establece el Estatuto del Consumidor Financiero, tampoco se nos cobren las libretas de las pensiones. Y otra cosa importante, logramos bajar con nuestra intervención en el Congreso de la República, la Corte Constitucional, que no nos cobraran el 0.5% que nos habían aumentado para el servicio de salud. Entonces son trabajos que se hacen grandes, que buscan la generalidad del problema de los pensionados colombianos, pero que esto requiere una unidad, que esto requiere una claridad de todos los pensionados, porque solamente unidos es que nos podemos defender. Esas son las noticias más importantes en esta mañana desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, desde los 107.8 Shalom Estéreo. Les acompañamos. El padre es la cabeza de la familia. Francisco Saavedra. La dirección del padre José Isidro López Domínguez. Luis Alberto Díaz Rincón. Les invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial en San Francisco Estéreo al equipo de trabajo que nos trae las notas de interés. Oyentes de Recorriendo Cundinamarca, Patricia y Víctor Manuel, buen día. Rafael Garzón entrevistó al concejal José Acero sobre la socialización del plan de desarrollo Manos a la Obra en el municipio de San Francisco. Hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo el honorable concejal José Joaquín Acero, de la Comisión Tercera de esta corporación aquí del municipio de San Francisco. Señor concejal, muy buenos días. Buenos días, Rafita. Muchas gracias por su invitación. Un cordial saludo a toda la comunidad que nos escucha por esta emisora, a los funcionarios del municipio y a los concejales. Un cordial saludo para todos ellos. Bueno, como siempre, muy complacido tenerlo aquí en nuestros estudios. Sus impresiones acerca de este segundo periodo de sesiones en este 2012. Pues, este segundo periodo fue una experiencia grata, muy grata, teniendo en cuenta que se tuvo que trabajar en una forma ardua sobre el plan de desarrollo, la socialización del plan de desarrollo fue uno de los puntos claves de esta legislación. Bueno, señor concejal, de sus ponencias, ¿cuáles son las que más recuerda y si ya se les dieron los respectivos debates, de pronto han sido aprobadas? En este periodo, pues, a mí me tocó en condición de miembro de la Comisión Tercera, me tocó la ponencia del plan de desarrollo. Fue un periodo muy agitado desde ese punto de vista, muchos estudios. En los últimos tiempos ha habido muchas normas, muchas leyes, muchos decretos nuevos que ya se tenían que llevar a este plan de desarrollo. Entonces hubo que observar muy detenidamente todas estas normas nuevas que existieron, y eso verdaderamente nos quitó mucho tiempo. Sin embargo, el Consejo estuvo muy juicioso en debates como sobre el tema de deportes, que es muy importante. Estuvo muy atento sobre el tema de convivencia y seguridad ciudadana, que también hemos encontrado que llegó una nueva modalidad de delito a San Francisco, que es el atraco al comercio. Entonces, con esas inquietudes, un consejo muy inquieto, muy pendiente de estas situaciones, inició debates y buscando, porque no es debatir, lo importante es tratar de buscar soluciones a todas las problemáticas que venían sucediendo y que aparecen nuevas en un país que cada día se globaliza más, y entonces nosotros vamos de la mano de esa globalización, y es la globalización de todos, incluido el delito. Bueno, pasamos a un tema, ya algo ha esbozado el señor concejal, sobre el plan de desarrollo, que es de vital importancia. Hay mucha expectativa por parte de la comunidad, toda vez que es la carta de navegación de la administración municipal en este cuatrenio. El plan de desarrollo, manos a la obra. ¿Fue aprobado o no finalmente en este segundo periodo de sesiones? Plan de desarrollo, es un plan de desarrollo ambicioso, bien estructurado. Desde el punto de vista de la ley, nosotros en comisión con los compañeros de la Comisión Tercera, el concejal Vicente Ávila y la concejal Patricia Abril, estuvimos muy pendientes de como decía anteriormente, de llevarlo a esa normatividad que se exigía o que se exige por parte de la ley y la legislación colombiana. Estuvimos muy atentos con la ley 152, que es el sistema general de participación, con la ley 1448-2011, que es la ley de víctimas y restitución de tierras, la ley 1098-2006, que es la infancia y adolescencia, y pendiente en lo que nos ordena la ley en el artículo 313 de la Constitución Nacional. En este sentido, encontramos un plan de desarrollo bien ambicioso y práctico. Para darle claridad a su pregunta, el plan de desarrollo fue devuelto por la Comisión Tercera. Se informó ayer, ya cuando se programó la plenaria para debatirlo, se dio la lectura de que fue devuelto por la Comisión Tercera. Y fue por cosas más de forma que de fondo, que él fue devuelto a la administración municipal. ¿Qué viene para este plan de desarrollo? ¿Cómo será el proceso? ¿Quién finalmente lo aprueba? En este caso, en que el plan de desarrollo sea devuelto, pues la ley es muy clara y dice que entonces el alcalde lo podrá aprobar por decreto, sancionar por decreto. Está en todo su derecho. La ley dice que podría ser investigado o cualquier cosa cuando el plan de desarrollo no ha sido presentado a su debido tiempo. No es el caso de San Francisco, fue presentado al Consejo a su debido tiempo. Entonces, la señora alcaldesa, en su saber y entender, ella lo aprobará por decreto o lo habrá aprobado ya por decreto, teniendo en cuenta que ayer vencían los términos para el Consejo. La ley le permite a la señora alcaldesa que lo haga por decreto y debe de ser así, porque de todas maneras ella necesita tener, como usted lo acabó de decir, su carta de navegación para llevar a cabo su proyecto político por el municipio entre el cuatrenio que viene. Y pues yo sé que ella ha estado muy atenta y la administración estuvo muy atenta. De paso, les quiero agradecer que ellos estuvieron muy atentos en la viabilidad, en la socialización. Sí. Estuvieron asistiendo, estuvieron haciendo su trabajo, dando las explicaciones correspondientes. El consejo también estuvo muy atento y cada quien puso su granito de arena. Y yo sé que va a salir adelante y que, como lo dije inicialmente, es un proyecto muy ambicioso y que se acomoda a la realidad de nuestro municipio. Señor concejal José Joaquín Acero, muchas gracias por acompañarnos aquí en el micrófono de la emisora y muchos éxitos. Gracias, don Rafita. Información desde San Francisco Estéreo con Rafael Garzón y Oliva Moreno. Los mejores deseos para los oyentes y compañeros de las emisoras comunitarias que vamos recorriendo este lindo departamento, Cundinamarca. Llegamos al final de las noticias de Cundinamarca en este día viernes 8 de junio. Mañana estaremos con el gran resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Mil gracias por su sintonía. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.